Entrevista en la radio, bueno, porque se vienen actividades que tienen que ver un poco con el receso invernal, con deportes, pero también con un deporte que está hace rato creciendo mucho en la zona, donde se fueron formando distintos equipos, al igual que el vóley. El hockey ha ganado adeptos y adeptas en la gente de Villallardino, de Huerta Grande, de toda esta parte de Punilla. Y para poder hablar un poquito del tema, lo tenemos acá en el estudio a Pablo Viñales. Pablo, bienvenido a Radio La Minga, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Pico? Un gusto estar acá con ustedes. Bueno, Pablo, primero, antes de ir a lo que se va a hacer con la clínica, quería preguntarte cómo venís viendo este año con respecto a años anteriores en cuanto al hockey. Yo sé que vos sos más profe de hockey femenino, pero en realidad, en general, ¿cómo venís viendo a los adeptos? ¿Se va inscribiendo más gente? Sí, exactamente, sí, cada vez hay más gente. Este año hemos formado una nueva escuela, también no solamente acá en Jardino en Play Football, sino también en La Falda. Y bueno, la idea es siempre tratar de que más gente se sume, sobre todo más chicas, infantiles, para hacer un proceso más largo, para mejorar obviamente la calidad. Pero sí, siempre hay chicos y chicas que quieren sumarse, hay muchos grupos en la cual juegan de forma así dispersos por sus cuentas. Y bueno, la idea de estas dos escuelas es tratar que ellos formen parte para hacer, diríamos, algo mucho más, de otra forma, un poco más serio, ¿sí? Pablo, vos la actividad principal la practicás acá en la entrada sur del pueblo, en Play Fútbol, donde hay varias categorías que entrenan. Sí, exactamente. Tenemos este año estamos con dos escuelas. Las categorías son todas, desde infantiles, de ya 6 años pueden jugar. Y también primeras divisiones, tenemos juveniles, prejuveniles y primera división. Lo bueno de esto es que es abierto al público para que sea mixto, ¿sí? Así que varones y mujeres pueden compartir esta misma actividad. Bueno, obviamente vos sos el coordinador general de las áreas, tenés también gente que te colabora en la parte de director técnico o directora técnica, pero también en la parte física. Sí, exactamente. La idea de estas escuelas es no solamente que se aprenda a jugar al hockey, sino también contagiar y capacitar a otros entrenadores. Tengo, diríamos, otros ayudantes que, bueno, aparte de la parte práctica y de mi experiencia transmitirla durante los entrenamientos, hacemos mensualmente capacitaciones para que ellas puedan aprender y el día de mañana esto se haga mucho más grande. Bueno, con respecto a eso, la clínica que tiene que ver con traer a dos leones, uno es Lautaro Domené y el otro es Facundo Zárate, van a llegarse acá al pueblo y van a dar una clínica que va a ser ahí en el mismo lugar, en Play Fútbol. Exactamente, sí, va a ser acá el ingreso al pueblo el 13 de julio en la franja horaria de 10 a 14 horas. Son dos leoncitos, sub-21 campeones del mundo, que fue en el último mundial. Facundo Zárate es el capitán, fue el capitán en ese momento de esta selección y también estuvo ternado entre los 5 mejores jugadores de la categoría. Y también el otro referente es Lautaro Domené, que bueno, hizo 3 goles en la final, coronando de los 4-3 a Argentina campeón del mundo, así que también es otro referente que vamos a tener acá en nuestro pueblo. Bueno, esto lo que hace es completar una clínica que calculo que será teórica práctica, habrá fundamentos también. Sí, exactamente, es una clínica que el contenido se basa en todo lo que es en habilidades, y no solamente el contenido que puede tener en la clínica, en la parte técnica, sino también en esta interacción con 2 campeones del mundo, estar ahí. Yo creo que esto motiva mucho más que a tener el contenido de lo que se va a dar. Es un momento especial y creo que motiva mucho, no solamente la gente de Jardino, porque va a venir gente de Santa Rosa de Calamuchita, ya tenemos inscriptos desde Altagracia, de Córdoba Capital y de toda esta región. Creo que lo más importante y el objetivo de esto, de esta zona, es esta motivación de estar en contacto con estos 2 campeones del mundo. Creo que va a tirar muchísimo y va a servir a todas las escuelas de la zona. Bueno, en Estados Unidos se acostumbra mucho a hacer estos campus o campamentos, como le dicen ellos, porque la interacción verbal, física y de tiempo hace que uno es como que comparta no solamente un conocimiento, sino una vida, y se le pueden preguntar cosas del día a día, o por ahí alimentación, o descanso, algo que el profesionalismo, ya al nivel que están ellos, que seguramente ellos jugarán mundiales, jugarán Juegos Olímpicos, y desde muy chicos tienen que tener una condición. Aparte de tener un don de jugador o jugadora, tienen que tener una condición que se las van dando ustedes como preparadores y también, bueno, nutricionistas, médicos deportólogos. Hay una cantidad de gente muy grande detrás de todo. Sí, exactamente. No es, no es solamente la parte técnica en lo que hace el gran jugador, sobre todo la parte de la cabeza. La cabeza es lo principal, no solamente en la educación deportiva, de los valores, sino también lo que es la constancia, la educación, la alimentación. Es un combo, es un montón de cosas que antes quizás no se cuidaba tanto y que hoy en día se tiene mucho más en cuenta. Después, cuando termine en el momento de la clínica, también va a haber un espacio de interacción con estos dos campeones mundiales para que los chicos, las chicas hagan preguntas de lo que ellos quieran, sobre cómo llegaron a ese momento, qué aconsejan, y yo creo que, bueno, esa es la mejor retroalimentación de esta clínica. Bueno, Pablo, esto no es casualidad, obviamente hay un trabajo detrás de poder traer a dos leones aquí. Estamos en un paraje que es hermoso, pero que la gente a veces no lo elige para venir porque sí. Hay un trabajo, hay obviamente un costo detrás de esto para poder albergarlos en algún lugar, para poder pagarles el viaje, para poder darles de comer. ¿Esta es una organización tuya personal? Sí, esto es una iniciativa que empezó hace un tiempo, ya que lo quería hacer, solamente que bueno, ellos juegan en Europa, van y vuelven, y justamente ahora en julio, que son las vacaciones de verano allá, están libres, y antes de volver a sus respectivos clubes, vamos a hacer esta clínica. Nosotros todos, sea ellos y yo, somos origen del mismo club, que es el Jockey Club Córdoba, en la cual ya tenemos también el primer atleta olímpico, que es Tomás Domene, que es el hermano del Lautaro Lomene, que va a ir ahora a Francia a jugar las Olimpiadas. Y bueno, hay una amistad, obviamente, aparte de este trabajo. Entonces, bueno, han hecho el esfuerzo y más que todo la satisfacción de venir acá, sabiendo que va a ser importante hacer esta clínica, pero es porque, bueno, tenemos un lazo de amistad, diríamos, para que puedan venir. También nos acompañará la municipalidad a darle este toque colorido también en lo que es en la parte de organización, pero sí, empezó como una iniciativa de esta escuela que se llama Caliena Hockey, de acá de Villa Jardino, para poder hacer este evento. Pablo, hay que anotarse, hay que pagar, hay que prepararse para la cantidad de horas. Detallanos un poquitito cómo vendría a ser el recorrido para que una persona se anote y pueda participar. Bueno, la clínica va a estar, la franja horaria va a ser de 10 horas a 14 horas. Depende de los inscriptos, vamos a ver si hacemos uno o dos turnos. Es cualquier jugador o jugadora que haya jugado, esté practicando en este momento hockey. Tenemos dos grupos. El grupo 1 es de 12 años a 17, que son lo que es la octava división, prejuvenil y juveniles. Y el segundo grupo es 17 años en adelante, que es primera división, mayores, también mami hockey, ¿sí? Cualquiera puede hacer una clínica. Y también estudiantes, ¿por qué no?, del profesorado de educación física, que les puede sumar un montón esta experiencia en este entrenamiento. Para los que quieran hacer la clínica, tienen ingresando adentro, ¿no?, de la cancha, tiene un costo de 11.000 pesos, y hay unos combos también para los que son las escuelas y los clubes que quieran venir en grupo. Hay un combo bastante interesante. Y también, bueno, el público que quiera presenciar, ¿sí?, en la clínica puede entrar al predio de Play Fútbol pagando un mínimo de 2.000 pesos en el ingreso. Bueno, y todo esto para hacer la anticipación, la inscripción, ¿hay que acercarse a Play Fútbol en un horario en particular? No, directamente hay un flyer que estamos publicando, ahí está el número de contacto, que es mi número de teléfono, y las inscripciones se hacen ahí hasta el día miércoles, la semana que viene, para después, ya el jueves, asignar los distintos horarios y grupos, ¿sí? La clínica, como habíamos dicho, dura de 10 a 14 años en la franja horaria, pero la clínica en sí son 2 horas aproximadamente el entrenamiento. ¿Querés dar tu número para que la gente, ya si quiere anotarse, se vaya anotando? Sí, exactamente. Mi número es 351-518-5053, sino también nos pueden contactar por el Instagram de Caliena Hockey Club. Pablo, gracias por tomarte el tiempo, no de venir acá a la radio, sino de hacer esta clínica. No es fácil, las épocas que estamos viviendo son muy complicadas, hace frío, esperemos que para allá, para ese día, parece que no, y se va a poder disfrutar, seguramente tendremos buen movimiento. vamos a estar seguramente por ahí sacando alguna foto y después vamos a estar charlando a ver cómo fue, porque esto es un hecho sin precedentes, así que va a estar bueno documentarlo. Te agradecemos muchísimo todo lo que estás haciendo. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, creo que para el pueblo en sí es un gran evento, ya que vamos a albergar a dos campeones del mundo, no se da todos los días. Así que vamos a vencer el frío si lo hay en ese momento y bueno, ya hay mucha gente inscripta y bueno, invitamos a todo el pueblo que quiera presenciar el evento. Gracias, Pablo. Gracias a vos por el espacio. Transmite LRT 392, Radio La Minga, en su